Radio Pirata presenta Los viajes de la mariposa, historias de derrotas y victorias, paisajes sonoros, música original con Aliche Betolo. Capítulo 21. En esta casa se hace tequio y los trastes no se lavan solos. Hola, hola a todos los sobrevivientes de este mundo distópico en lo que vamos viviendo. Somos eternautas que deciden de hacer comunidad. Así, la mariposa viajera no se puede quedar tranquila, empezando otra vez a rodearse de las almas perdidas, los corazones rotos, los nuevos integrantes de este galeón pirata en la vieja y triste Italia. Después de un largo fin de semana en donde siempre había gente en este gran reame que se encuentra en el más conocido reino de Mordor, después de lavar trastes por cada vez que la ronda de sobrevivientes se iba, decidí de poner un cartel. En esta casa se hace tequio y los trastes no se lavan solos. Esta tripulación de almas perdidas, la frase de los trastes, la entendieron más o menos. El problema fue esta palabra, el tequio. Una palabra que en el vocabulario mundial no existe, porque no hay una real traducción de este término en los otros idiomas. Si les preguntas a este dios gay, él te va a decir que tequio significa trabajos forzados. Qué pena que no se puede entender en este lado del mundo un concepto tan hermoso y tan cálido como tequio. Serena es una amiga nueva. Qué bueno que allá hay un clima lluvioso, que también son buenos para las situaciones. Bueno, pues aquí está caluroso, llovió un poquito hoy en la tarde. Realmente no llovió nada, solo chispeó. ¿Te acuerdas del término, no? Entendí, viviendo en México, que es la mera voluntad de trabajar sin sueldo para la comunidad. Algo que aquí ya se olvidó. Y cada vez que le cuento a la gente de Italia el hecho que en México las personas barren su propia banqueta enfrente de sus propias casas, me miran como si yo fuera un alienígena. A lo mejor lo soy. A lo mejor es justo encerrarte en tu casa, en tu jardín, poniendo barreras para que nadie pueda entrar. A lo mejor no. Yo lo que me voy contando solo es la decadencia de este sistema capitalista que ya colapsó y murió y seguro no tiene futuro para el género humano. Lo que vamos haciendo acá en el gran reame, lo que estamos haciendo es rebeldía. Ya, porque ya es un año que la mariposa está atrapada en este lado del mundo. Ya es un año que estoy buscando la manera de enseñar lo que pude aprender en mi tiempo mexicano. En verdad, creo que alguien me escuchó. Como se escuchan los consejos de los abuelitos que ya conocen el mundo y no tienen nada que perder. Creo que logré a enseñar a este patriarca, que es mi padre, que la fuerza de voluntad es más fuerte de todos los prejuicios que podemos tener en nuestra vida. Y también la seguridad que tenemos de lograr nuestros sueños es más fuerte de todos los miedos, todas las barreras que los miedos nos pueden poner enfrente. Alice, me encanta tu idea de unir fuerzas y formar algo, un hostel de calidad. Así me fui viviendo algunos tiempos con mi padre, justo cuando este fascista ocupaba el gran reame. Y me di cuenta que solo hay que ser firme en las decisiones y nuestros sueños. Así, cuando en una tarde cualquiera mi padre intentó decirme cosas sobre mi futuro, yo le contesté que no le tengo miedo a mi futuro y que creo mucho en mis sueños. Creo que esto fue bastante para que el patriarca se convirtiera en mi aliado. Ahora, y cuando lo digo, me parece todavía raro, él mismo es lo que corre la voz que mi casa está en venta. Me doy cuenta, una vez más, que perdonar a nuestros padres, porque siempre fueron humanos, nos abre las puertas a este nuevo y brillante futuro. Sus miedos no son mis miedos. Su pasado no es mi presente. Fue él, en el curso del tiempo, a enseñarme que hay que tener siempre la cabeza arriba y caminar por el mundo. Ahora, creo que tengo la tarea y es mi deber recordar a él, a mi padre, quién es. Sin perderme, claro, porque la vida es una y maravillosa y en esta encarnación que me dieron hay que seguir jugando hasta el final, compartiendo, gozando, abriendo el corazón a este perdido mundo. Y esto es lo que está pasando en la mesa de mi casa. Llegan estas almas perdidas, estos corazones rotos, estas personas que tienen adentro una batalla siempre entre su luz y su obscuridad. Yo los escucho, oigo sus historias, comparto abrazos, comida, amor, como siempre. Creo que nuestras tareas en el curso de la vida van cambiando, pero en el mismo tiempo se parecen siempre la misma, la tarea de apapachar el mundo, olvidando a veces de apapachar nosotros. Ya, es muy importante no olvidar quién somos. Amazonas, guerreros, guerreras de esta vida. Y justo iba hablando con este amigo desde el final de las tierras conocidas, Álvaro García Toledo, y se iba hablando de cómo este mundo se está acabando. Y él me acordó que todos somos bibliotecas viventes. Todos tenemos adentro de nuestro ADN una sabiduría ancestral, un conocimiento que no se puede borrar ni con el colonialismo ni cuando van a perder la memoria los pueblos, justo allá, en el paraíso hermoso. Y con este audio nos acuerda nuestro Álvaro que, sí, todavía somos humanos. Decíamos, Aliche, esta mañana, cuando conversábamos acerca del colapso de las culturas, de este ir y venir de las civilizaciones, que lo maravilloso de la obra que hicieron en nosotros nuestros creadores, en ese laboratorio al que llamaron Edén, fue haber implantado esta grabadora de información al interior de nuestros cuerpos, de nuestro organismo, de este cuerpo planetario. Esa grabadora, esa memoria, esa enorme biblioteca que hemos ido acuñando con el paso de los siglos, de los milenios, del tiempo, pues, como quiera que se mida, nos da la tranquilidad, la confianza de que por mucho que se pierdan culturas, civilizaciones, maneras de hacer cosas, la información queda guardada. Si alguna vez se pensó y se hizo un artefacto, un objeto, una cosa, y por lo que haya sido, que haya desaparecido, que se haya extinguido esa cultura, esa civilización, la información queda. La información queda implantada y aunque en otro momento detractores de nuestra especie hayan eliminado dos hélices de nuestro ADN y aparentemente hayamos olvidado quiénes somos, la información está ahí. Incluso la información de cómo deconstruirnos, Entonces no pasa nada. Podrá colapsar esta civilización. Y tenemos todas las herramientas como especie para volver a construirnos y hacerlo de una manera distinta, ¿no? Por eso hay sombreros de dos pedradas, de picos y de muchas formas, por decir algo, ¿no? Y pagodas y mezquitas y minaretes e infinitud de formas de hacer casas y de hacer ropa y de peinarnos y de hacer nuestros vehículos y de aprovechar los alimentos, las plantas, y de convivir entre nosotros. Y así empezaron a llegar todas las voces desde mi paraíso hermoso. Acá, desde el reino de Mordor, la mariposa me va contando historias y... Ya se acabó el día de hoy, ya se acabó este audio, entonces espero más voces, más historias desde sus vidas desconocidas a lo demás que podemos hacer brillar. Y acabamos con una canción, desde Mandinga, con música, letras y voz de Ricardo Ernesto. Hasta la próxima con La Mariposa Pirata. Ay, si quieres querer, es solo un día a la vez. Y no digas sufrir, se trata de reír. Gozar la manera, vivir la marea, como en Pantanamera. Bailando la gozadera. Ayer dejé mis fronteras, solo dejaban problemas, contaminaban mis días, me saboteaba la risa, lastimaba mis sueños, alejaba amores, ya no cantaba guajira. Se me olvidaba la vida en la casualidad, perdonamos mil errores. Coreamos el remedio que demuestran por menores. Bailamos fandango, cantemos mandinga, punteamos guaracha con todas las muchachas. Sudemos la brisa, brinquemos a la pista, coreemos sin pena. Guantanamera, órale, Guajira.